Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Daniela Reynoso. Qué importante realmente es que conozcamos un poco más de aquellas personas que son parte de nuestra franja de la Rayuela. Como hemos hecho en otras ocasiones, hemos invitado a nuestros productores independientes, a nuestros voluntarios, y pues Daniela no podía ser la excepción. Ella nos está acompañando desde hace algún tiempo ya, los días lunes a las 9 de la mañana, y precisamente les voy a dar una cuñita de paso para el día lunes próximo. Estaremos hablando del cuidado de la piel. Entonces, yo quiero dar la más cordial bienvenida a Daniela. Como les decía, es nuestra productora independiente y vamos a hacer con ella una historia de vida este día. Daniela, un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días y vamos a comenzar por el inicio. Cuéntanos un poquito de dónde eres, quiénes son tus padres. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y la entrevista. Mejor agradecido por formar parte de esta radio. Bueno, para comenzar, mis papis son de Riobamba. Ellos nacieron ahí, se educaron, se criaron y bueno, vinieron acá a Quito para darnos una mejor educación, tanto a mi hermana como para mí. Yo tengo una hermana mayor, ella tiene 23 años por el momento, ya se graduó y ahorita yo estoy por el noveno semestre de periodismo. Ahora bien, háblanos un poquito de tu infancia, porque tú estás prácticamente a las puertas de salir de periodismo, pero has tenido ya experiencia, has participado, yo estoy acordándome ahora, por ejemplo, del observatorio de laboratorio, ¿no? El observatorio de medios, con una gran responsabilidad, ciertamente. Entonces, a pesar de que, como decía, estás a puertas ya de ser periodista, ya tienes alguna experiencia en este campo. Pero háblanos de tu infancia. De pronto, cuando eras chiquita, qué sé yo, ya estabas inclinada un poco a esto de escribir, de investigar, del periodismo. ¿Tienes algún familiar que es periodista? Bueno, de chiquita era un poco curiosa. Me gustaba mucho salir con mis amigos. Hasta ahora me encanta salir, congeniar con otras personas, saber sobre lo que ellos están pensando, lo que ellos están pasando. En mi familia no ha habido ningún periodista, más bien me han dicho que escoja otras carreras. Creo que al principio es así, ¿no? Que dicen, no, tienes que seguir otra carrera como medicina u otra que no les gusta. Pero bueno, en ese caso a mí me apoyaron totalmente. Les dije desde el principio quería seguir periodismo y dijeron, claro, te apoyamos, podemos estar contigo en todo momento, sea para bien o para mal. Entonces creo que eso de ayudar a las personas, de dar voz a los que menos tienen, eso es lo que me ha gustado mucho. Ahora veo que me gusta mucho también el tema de los niños, de los derechos, de que se cumplan, y bueno, y también me gusta mucho la salud. Entonces, algunos segmentos que he hecho justamente para usted es sobre el tema de salud. Dani, y bueno, dentro del periodismo sabemos que hay algunas especializaciones, ¿no es cierto? De pronto, periodismo investigativo, periodismo de opinión, periodismo de parándula, en fin, hay muchas ramas. ¿Con cuál de ellas te quedas? Bueno, yo voy más como para la rama de periodismo ciudadano, en donde pueda, sí, escuchar a las personas, estar más como que congeniar con ellas, salir a las calles, saber cuáles son las preocupaciones, las necesidades de ellos. Eso es lo que más me gusta. Entonces, ¿te gustaría Digamos, para empezar, pues la carrera a todos nos ha tocado ser reporteros, por ejemplo. Y hay Por otras personas que supuesto. inclusive locutando, presentando programas, pero también podemos hacer reportería, ¿no? Sí, me encanta mucho entrevistar, conocer la vida de las personas. Eso es lo que más me llama la atención. Por eso es que seguí esta carrera que me apasiona. Qué bien, qué bien. Ahora cuéntanos un poquito la experiencia respecto a este observatorio de medios que pues ciertamente te debió dar otras, ¿qué te digo? Otras luces, otras referencias en el campo del periodismo, ¿no? Sí, por supuesto, el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Bueno, al principio pensé que solo eran prácticas, porque me gusta mucho hacer prácticas en cualquier medio que se pueda dar. Entonces mandé en mi hoja de vida a una profesora que es igual de la universidad, UTE, y empecé a hacer, era sobre investigaciones, sobre papers de la violencia de género que se estaba suscitando justamente durante la pandemia. Entonces empecé a buscar en medios locales de aquí, del Ecuador, como son El Comercio y El Universo. Entonces hice más bien una investigación que, bueno, fue algo que me llegó de no de experiencia, porque nunca había hecho, muy interesante. Y me lleno de buenas experiencias para eso, para saber cómo están viviendo las mujeres en estos momentos y cómo están callando y no diciendo lo que en realidad está pasando en sus hogares. A propósito de esta violencia de género, ¿cuál es tu posición? Hablemos un poquito más en extenso de este tema. Es un tema que pues no es un problema solamente de Ecuador, de Latinoamérica, es un problema mundial, así como la pandemia, ¿no? En la que estamos viviendo ahora. Pero claro, es un problema que también se han hecho tantos estudios y sabemos que vienen es un problema que viene desde la casa, desde los hogares, y lo que pasa es que se va multiplicando y los chicos, las chicas tienen en sus padres los mejores maestros para ser maltratadores o maltratadoras, violentos o violentas, o simplemente para ser gente digna, que respeta a los demás. Que procura tener una buena convivencia con su esposo, con su esposa, bueno, realmente con todos los seres humanos, ¿no? Por supuesto, es verdad. Y eso es lo malo, o sea, en el Ecuador mismo existe la gente machista y los criamos desde pequeños. Bueno, los padres mismos tienen a veces la culpa por decir, no tienes que lavar este plato, no tienes que planchar, no tienes que realizar estas cosas porque solo son de las mujeres lo que tienes que hacer. Entonces, eso es malo. O sea, estamos como que mal educando a los niños que ellos van a ser los futuros para nuestro país. Entonces, es como que están diciendo que no, que no, que no. Y eso es como usted dice en América Latina. Y en cambio en otros países como Estados Unidos, Francia, no es así. O sea, hombres, tanto hombres como mujeres, realizan lo mismo. Tienen los mismos derechos, pueden estar en un cargo mayor o hasta superior que un hombre y no pasa nada. Amigas y amigos, esta mañana estamos dialogando con Daniela Reynoso. Ella es productora independiente, voluntaria en La Rayuela, y está encargada los días lunes a las 9 de la mañana. Iniciamos nuestra jornada con su voz y su trabajo. Entonces, como le han escuchado hasta hoy, pues Daniela se encarga de temas que tienen que ver precisamente con salud, con alimentación, ¿no? Y es tan importante esto. Cuando yo la escucho, realmente me animo en el sentido de que lo está haciendo de una forma tan, ¿qué les digo yo? Tan sencilla, pero a la vez con un fundamento científico, con una investigación, con una forma de decir las cosas, de manera que quienes la escuchamos podamos entenderla, podamos disfrutarla, podamos orientarnos también. De eso se trata. De eso se trata, hablar en sencillo, digo yo. para que quien esté al otro lado, porque no sabemos, Dani, quiénes nos están escuchando, qué formación tengan, puede ser universitario o a lo mejor no, o a lo mejor tengan una mediana formación, ¿verdad? Es un joven, es un veterano, es un adulto mayor, en fin. Por lo tanto, debemos, la verdad, hablar con claridad, con respeto, con términos adecuados, pero siempre es con el sustento de haber investigado como es debido. Es decir, no transmitir información que no esté debidamente contrastada. Tú lo sabes. Por Tú lo sabes. supuesto, eso es lo más primordial, si no, de nada vale estar diciendo alguna información que no es verídica, que no es verdadera. Por supuesto. ¿En tu casa hay niños? No, No hay por el niños momento no, todavía. no. Bien. Tú me decías, me gusta mucho, me gustaría mucho también hacer algo para los niños. Yo desde ya un poco te invito que a uno de estos lunes nos sorprendas con un programa para los más pequeñitos. Ciertamente, trabajar con niños puede resultar, ¿qué digo yo? Un reto, porque, bueno, ahora entienden todo, la misma tecnología, la misma computación, la misma, bueno, mire, muchas veces saben más que nosotros, ¿no? Por supuesto, Son hasta, o in... sea, mucho más de Oh. la tecnología, de ya antes, bueno, yo jugaba, creo que jugué hasta los 14 años con una muñeca. Ya mis primitos, ellos ya no, o sea, ven mejor el celular, los juegos, videojuegos, entonces eso como que una nueva era para ellos. Es muy importante también educarles, más que Y todo ser claro que como que sí. un poco más conscientes de lo que ellos están viendo en estas redes sociales, porque no todo es bueno. Por Y supuesto. como, por eso. De hecho, es el pedido permanente, ¿no? De los padres, abuelos, en fin, los adultos que estén encargados del monitoreo de la conducta de estos guaguas, pues controlen eso. ¿Qué están mirando? ¿Qué están oyendo, no? Es fundamental Debemos porque hacerlo no ahí. todo lo que dice el Internet se puede aprobar también. Entonces hay que tener un juicio crítico también al respecto. Ahora bien, Dani, coméntanos un poquito cuáles son tus planes de futuro, en qué quisieras trabajar, qué vas a hacer. Bueno, espero acabar mi carrera. Ya solo me falta un pasito. En unos meses podría estarme graduando. Seguir igual una maestría que me gusta mucho en medios digitales, en marketing ¿Lo harías acá en y Ecuador? Sí. bueno, con él, claro, por supuesto, en mi casa, Allá. porque no sabemos cómo Ah, vaya sí, a por ser la supuesto. pandemia, Estamos. entonces Claro que sí. creo para el otro año esperemos que ya se pueda salir y se pueda tener una vida un poco normal de lo que hemos esperado todas las personas. Y bueno, seguir haciendo prácticas, pasantías, llenándome de experiencia, empezando a entrevistar a más personas, igual conociendo en el ámbito que me gusta mucho. Y yo pienso que eso, o sea, profesionalmente es lo que más importa. Sin que lleguemos al plano político, procuro, no procuro, evito siempre hablar de política en la rayuela y pido también a quienes me acompañan como equipo que no lo hagamos. Ya hay personas que lo hacen suficientemente. Pero sí quisiera saber de ti, por ejemplo, ¿qué opinión te merece el nivel de inseguridad? ¿O te parece a ti que estamos viviendo de pronto con mediana seguridad, no sé, no solamente en Quito, sino en el país? Porque lo que sabemos, la información que nos llega es más bien que estamos realmente viviendo, digo yo, con... No solamente ya la pandemia es la insegura, yo no sé, si no nos mata la pandemia, nos va a matar la delincuencia. Creo yo. Por Por favor, te supuesto, escucho. sí, por supuesto, la, como se dice, la violencia, si es que no. No nos coge la pandemia afuera, nos puede coger aquí, pero con la violencia. Entonces, sí, yo sí he visto también un tema de inseguridad, no solo en Quito, como usted dice, sino en todo el Ecuador o en toda América Latina. Se ha visto tanta inseguridad, pero a veces no podemos culparle al gobierno. Más bien nosotros tenemos que estar seguros, tenemos que confiar en las personas que están a nuestro alrededor, pero también teniendo en cuenta que no todos son buenos. Entonces, digamos, yo vivo en un conjunto. Entonces, si es que no puedo confiar en la otra persona, va a venir un ladrón, va a entrar a su casa y va a hacerle algo. Entonces, no, tenemos que ser más solidarios, más humildes con las otras personas. Eso es lo que un poquito nos falta a los ecuatorianos. Sabemos que existe tanta inseguridad, pero eso es por lo que ha pasado. Hay miles de desempleados aquí, entonces no podemos decir, ay, existen muchos ladrones, existe mucha violencia, pero es por algo. Hay que llegar al fondo de esto para saber por qué mismo una persona va a robar, va a coger un celular que no es suyo, pero por eso, porque ya no hay fuentes de trabajo aquí y qué es lo que le toca. Tiene que ir a robar para darle el pan de cada día a su hijo. Bueno, sin que realmente la necesidad sea un justificativo también de actuar incorrectamente, ¿no? Ahora bien, hay tantas posiciones al respecto, porque claro, habría que ponerse un poquito en los zapatos del otro. Casi siempre pensamos que como yo vivo, vive todo el mundo. Como yo siento, siente toda la gente. Y no es así. No es así. Vivimos en un país multidiverso, en un país multiétnico, pero aparte de ello, todos los seres humanos tenemos un libre albedrío para pensar, para decidir, para actuar, para opinar como lo consideremos, ¿no te parece? Entonces, lo que tú dices, ciertamente vale la pena reflexionarlo, ¿no? Yo creo también que no actuamos bien cuando queremos y estamos esperanzados que todo nos dé el Estado, que todo nos dé el papá presidente de la República, el papá gobierno un poco, ¿no? Mira, para muestra un botón, ahora mismo con la cuestión de la pandemia, escuchamos en las noticias, escuchamos en diferentes espacios de radio, de televisión, hay una cantidad terrible, por cientos, por miles de contagios en nuestro país. Miramos las imágenes, miramos los hospitales, las clínicas colapsadas, pero al día siguiente siguen los contagios y después de 8 días también, ¿no? Y tú escuchas cuando son entrevistados y hay personas que dicen, mire, sí, ¿por qué está aquí, señora? Estoy aquí porque me contagié, me reuní con mi familia solo un ratito y parece que, en fin, me he contagiado. No solo soy yo, es toda mi familia. Pero yo quiero denunciar que no nos han puesto el techo para cubrirnos del sol y quiero decirles que ya no hay sillas para sentarnos dentro, por eso estamos acá afuera. Y también quiero decirles que ya no. Es decir, es realmente una retahíla de quejas, de denuncias y de pedidos, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos nosotros como ciudadanos o como Nosotros ciudadanas para culpamos al gobierno. evitar realmente este colapso ahorita mismo en pandemia? Entonces, es importante aclarar, yo no tengo nada que ver ni con el gobierno, ni soy leninista, ni pertenezco a ningún partido político. Pero las cosas hay que reflexionarlas. ¿Qué piensas tú de esto que estoy planteando? A lo mejor estoy equivocada también, o sea, conversemos, ¿no? No, claro que no. Yo pienso que también es una decisión de cada uno de nosotros. Si es que salimos, ya sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Es como dicen, o sea, Dios te ayuda, te protege, pero tú también te tienes que proteger. No salir entre las 11, 12 de la noche y sabiendo que existe mucho peligro aquí. Entonces, cada uno es dueño como que de su vida. Entonces, si es que yo salgo, tengo que salir protegida, tengo que salir con la mascarilla, usar gel, no apegarme a otra persona. En estos momentos, lo que menos podemos hacer es quedarnos conversando todo el tiempo y sin mascarilla, o hacer ejercicio también en el parque sin mascarilla, porque eso es lo que está aglomerando a los hospitales. Y está, no solo es una responsabilidad de nosotros que decimos, ay, es que nuestro familiar, también de los médicos. Los médicos también quieren salvar vidas, pero nosotros no le dejamos por a veces la falta de conciencia de cada una de las personas. Entonces, en lo posible, quedarnos en la casa. Si es que tenemos que salir a hacer compras o por alguna otra situación, una cita médica, salir una o dos personas máximo. Y de Así ahí es. no podemos estar saliendo de más, o sea, toda la familia, ¿para qué? Para que se contagien todos, sí. No Claro. puede ser. Así es, así es. Valga la oportunidad, amigas, amigos, debemos cuidarnos, tomemos las cosas en serio. Estamos en plena pandemia y realmente de nuestra actitud depende nuestra salud, nuestra vida o nuestra muerte, inclusive. Por supuesto. Amigas, amigos, como ustedes saben, este espacio está dedicado a aquellas personas que con su estudio, con su trabajo, con su desempeño diario, son también un ejemplo que hay que multiplicarse en nuestra sociedad. Este es el caso de Daniela, por eso la hemos invitado, realmente muy joven, pero muy trabajadora, muy trabajadora, muy cumplida. Por ahí es la cosa. Es decir, debemos comenzar a tener referentes en nuestra propia gente, en nuestros propios jóvenes, en nuestros propios adultos, en nuestros adultos mayores, referentes de trabajo, de honestidad, de honradez. Entonces, yo creo que por ahí debemos comenzar. Primero, casita, la casa es todo. Yo soy asidua, ferviente, creyente, digámoslo así, de que lo mejor o lo peor que puede aprender una persona lo hace en su casa con sus padres. Entonces, Supuesto. papacitos, abuelitos, tíos que están a cargo de gente joven todavía, de niños, no aflojemos la cuerda. No aflojemos la cuerda. Hay que seguir educando y formando a nuestros chicos para que no tengamos luego que llorar lágrimas de sangre por sus desaciertos, por sus actitudes y muchas veces delincuenciales, ¿no? Sigamos fomentando la familia como un núcleo importantísimo de la sociedad ecuatoriana. Pues Por claro, supuesto. los más chicos, y cuando digo yo, cuando éramos más jóvenes también, claro que no gusta mucho que el papá o la mamá le dé su buena llamada de atención por un error, por una actitud equivocada. Pero no, ahora es cuando hay que hacerlo. Más tarde es muy tarde, valga la redundancia. Entonces, Verdad, vamos mucha a pasar razón. un ratito, unos minutos, Dani, a hablar sobre Daniela, Daniela hija, Daniela hermana. A ver, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, tengo, ¿qué pasa con Daniela? ¿Cuál es la Daniela en su casa? ¿Ayuda a la limpieza de su dormitorio? ¿O hay un turno con la hermana, con la mamá, con el papá? ¿O yo desinfecto los baños, tú cocinas, yo plancho? ¿Cómo es el asunto? Bueno, la Daniela, creo que yo misma me digo persistente. Yo lo que hago en mi casa es, bueno, el desayuno para mi mami, mi hermana. Mi papi sale muy temprano a trabajar, entonces él no puede estar con nosotros. Las labores se encarga mi hermana, arriba, a barrer, a trapear. Yo me encargo de mi cuarto, arreglar lo que se pueda, hacer deberes en la universidad. Ayudarle también a mi mami a hacer el almuerzo, a veces la merienda, pero casi como estoy estudiando, entonces es un poco difícil por la noche. Pero de ahí, en todo aspecto, pienso que creo que, no sé, les ayudo en toda labor, en lo que se pueda, y eso es lo más fundamental, yo creo, porque los únicos que vamos a tener así para futuro son nuestros padres, son el amor y el cariño que ellos tienen. Entonces, pienso que mientras ellos estén aquí en la tierra, podemos ayudarles en cualquier cosa que se pueda. Y eso, Daniela, estamos ya a puertas realmente de ¿qué te digo yo? De recibir algunas vacunas. Están llegando en porciones, la verdad, bastante, bastante pequeñas, reducidas. Sin embargo, de ello, en algún momento deberemos tomar esta opción, ¿no? De prevención. Para concluir con nuestro diálogo de hoy, yo quisiera escucharte dos cosas. Un mensaje respecto a la pandemia. ¿Qué dirías a las personas, a los jóvenes de tu edad, respecto a cómo cuidarse, ¿no? Y lo otro, por supuesto, me gustaría también que nos comentes un poquito de lo que vendrá, por ejemplo, para la próxima semana en tu programa, ¿no es cierto? Entonces, te escuchamos, por favor. Daniela Reynoso. Bueno, por supuesto, que a todos los jóvenes que nos están viendo, no bajemos la guardia, no digamos que no nos va a coger la pandemia, esta enfermedad, este virus que es letal. Se viene una segunda ola, se está viniendo aquí en Quito, entonces no hay que bajar la guardia. Usar por siempre mascarilla fuera del hogar y protegerse mucho, porque cada uno es responsable de su vida y queremos estar aquí en la tierra por lo menos unos cuantos años más, dejar algo bueno aquí. Entonces debemos de protegernos cada uno de nosotros. Y para el siguiente lunes, que me pueden escuchar a las 9 de la mañana, es el cuidado de la piel. Lo importante que ustedes tienen que protegerse en estos momentos que no sé si han visto, en Quito hace mucho sol, están unos solazos, entonces tienen que ponerse protector solar cada 2 horas, limpiarse, no usar tanto maquillaje y además como estamos utilizando las mascarillas tienden a ser más granitos en la cara, entonces sería recomendable solo tener la piel limpia para esto. ¿Quieres darnos un adelantito de lo que podría ser inclusive el siguiente programa después del cuidado de la piel? Bueno, sí, justamente en estos momentos estaba realizando un pequeño segmento, igual sobre la importancia del desayuno, y eso puede ayudarles tanto a los niños como a los jóvenes que no tienen tiempo por las clases que están en línea, tienen que levantarse, estar frente a la computadora, estar desde las 7 hasta la 1 de la tarde. Y es súper importante que puedan desayunar, que no se salten esta comida que es fundamental luego de unas 7 u 8 horas que no han desayunado, no han comido nada. Y pienso que esos son unos pequeños beneficios y tips que les voy a dar. Perfecto. No nos adelantes más para que nos quede la curiosidad y poder conectarnos. Recuerde usted los días lunes a las 9 de la mañana con Daniela Reynoso en La Rayuela. Y bueno, para mí ha sido un gusto enorme haber conversado con Dani Reynoso. Es importante, como lo dije al inicio, saber quiénes son, qué sienten, cómo actúan, cuáles son los sueños de nuestros productores independientes, nuestros voluntarios que contribuyen semana a semana realmente con comunicación de primera clase. A Daniela, un abrazo grande a la distancia. Cuídate mucho, por favor. Y nada, para atrás ni para tomar impulso, ¿cierto? Así es que vengan buenos días para todos, para todas. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, pero también cuidémonos. Paremos de ser tan necios, por favor. Estamos en pandemia. Esto puede ser gravísimo. Fíjense ustedes, si ahora mismo estamos en esta crisis económica terrible porque no hay cómo producir de la manera que quisiéramos, en diferentes campos, más aún si es que nuevamente esto se agudiza, imagínense ustedes qué nos viene como economía, qué nos viene como salud y qué viene como resultado para nuestras familias. Por favor, cuidémonos, insisto. no hay de otro. Daniela Reynoso con nosotros en La Rayuela. Buenos días, Daniela, y pues, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Gracias por la invitación.